ciudad. Todos debimos caer. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 421, el día 23 de diciembre del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Robasterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. Vamos a pasar primero las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos reportes y denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. No tengo medio como retorno, no me escucho, digamos. Ahora el Pedrito lo va a corregir. Pero bueno, sigamos pasando, calculo que estamos saliendo bien, él me dice que sí. Vamos a pasar a modo de hoja de ruta por dónde vamos a ir en el día de hoy. Primero vamos a escuchar la voz del compañero Carlos Lorquipanitze, en un reportaje que le hace Víctor Hugo Morales respecto a la denuncia presentada contra las fuerzas insurrectas aún y armadas de la pandilla que gobierna en la República Argentina respecto a ofensas que hicieran públicas, insultos, ofensas, diatribas contra madres y abuelas de Plaza de Mayo. Luego de esto, si llegamos, vamos a ver cómo venimos. Otra vez repetiremos el tráiler de Norita Cortiñas para recordar que Norita Cortiñas nos dejara hace poco tiempo su cuerpo, pero su alma, su espíritu y su enseñanza siguen viva más que nunca y se ha transformado en película, la cual en este tráiler va a servir como anzuelo en el buen sentido para que vayan a escucharla, a verla. Repetimos el audio entre la comunicación entre el contrabandista de divisas, tránsfuga político, deplorable legislador, senador de la nación, Cuéider, en una conversación que tiene con una tal Karina, donde realmente muestra las cartas de un taur de cuarta categoría. En el reporte número 4 vamos a escuchar a un pensador, investigador, compañero, Néstor Coan, que dilucidó cuáles son las fuentes académicas entre comillas, en las cuales se basa la pandilla gobernante, y vamos a ver que no tiene nada ni de extraordinario ni de académico. Muy importante escuchar un nuevo audio de Yuval Harari, que nos habla de cuál es la nueva dictadura, las nuevas tiranías, de qué manera funcionan y cómo ya están conviviendo entre nosotros. Y bueno, y antes de entrarle al programa, el otro día veía un documental de China donde mostraban el hallazgo que se hizo sobre un grupo de guerreros que es llamado los guerreros de terracota. O sea, tal vez han visto imágenes, fotos, videos de esto, que es realmente extraordinario porque dicen que son cantidad de miles de soldados que son copia fiel de los soldados que estaban en ese momento acompañando al emperador. Pero los guerreros de terracota son eso, son guerreros inmóviles, no tienen cuerpo, tienen cáscara. Y yo creo que muchas, siguen peleando contra los guerreros de terracota que nos propone la pandilla gobernante, mientras lo que realmente nos hace daño, y que nos hace daño muy profundamente y que va a ser un costo altísimo poder reparar el daño que se le está haciendo a la nación toda, deberíamos concentrarnos más en otro tipo de cuestiones que están también a la luz del día, que están también a la luz pública, pero que a veces no se llegan a discernir. Lo que a mí me parece, por las cuestiones que estamos viendo, este jugueteo con la fuerza de seguridad de Patricia Bullrich, Milei, con las fuerzas armadas de Estados Unidos, esta apertura indiscriminada, este cierre del Congreso, del debate constitucional, esta anulación de los contrapesos que necesita la democracia para existir de parte de este demoledor, entre comillas, de límites, leyes y reglamentos, que bajo la presunta imagen de ser anarquista es realmente un servil cruel y perverso, que se ensaña con los más débiles y que ante los más poderosos tiende a transformarse en aquel famoso lameculo, ¿no? El limpiaculo de la época medieval, cuando los señores feudales hacían sus necesidades, tenían un esclavo que les pasaba una esponja por las nalgas para limpiarle la mierda. Bueno, pareciera ser que ese es uno de los roles que ha elegido el que gobierna y la pandilla que lo acompaña. Y cuando veo que nadie le da la envergadura que tiene al tema este de fijémonos en el año este que lleva gobernando este hombre y la pandilla que lo acompaña, todos los intentos que tuvieron para darle destinos exógenos, extraños a las Fuerzas Armadas. Hay una necesidad imperiosa de Patricia Bullrich, que mediante mecanismos de miedo, de terror y de pánico lo tiene aterrorizado al que gobierna en la Argentina, al papá de los perros, no sé cómo llamarle, diciendo que le van a dar el golpe. Así como antes la tenían a Alberto Fernández, o sea, pareciera ser que este tipo de cuestiones reina entre los pasillos de la Casa de Gobierno, un fantasma permanente. En la época de Alberto Fernández el miedo era la Cámpora, a ver qué hace Máximo, qué dice Cristina, todo era un enemigo, todo a media luz, corriendo entre los pasillos, intrigando, confabulando, haciendo complicidades espurias, y finalmente terminaron en lo que terminaron el gobierno anterior, y bueno, y ahora tenemos que bancarnos entre todos lo que estamos viviendo. Entonces decía, no es extraño pensar que ante un resultado ajustado en las próximas elecciones legislativas de medio término del año próximo, del 2025, del cual ya estamos tan cerquita, esta gente empieza a gritar fraude, fraude, y no entregue el poder. Veamos que tiene como líder, referente, gurú, a Donald Trump, que es lo que hizo cuando le tocó perder la presidencia, ni más ni menos que en Washington. O sea, la valía simbólica de Estados Unidos, de ser el faro de la democracia a nivel mundial, de las libertades individuales, de los contrapesos institucionales, de privilegiar siempre el sistema democrático por cualquier tipo de controversia, llegando en su caso a asesinar presidentes, pero no a dar golpes de Estado. En Estados Unidos no se han dado golpes de Estado, salvo el intento de Donald Trump. ¿Por qué no pensar que esta pandilla delirante que nos gobierna, que tiene necesidad de sangre, de pobres, de vulnerables, esté preparando un propio autogolpe de Estado? Y de ahí la necesidad, con el fantasma que le agita Patricia Bullrich, que es, digamos, una depredadora ya profesional, ¿no? Yo la verdad que no sé, repito el chiste que le habían hecho alguna vez o que había hecho Macri respecto a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich te acompaña en el avión y te dice a dónde ir. Si le decís que no, te tumba el avión con ella adentro. Así que bueno, tengamos atención, no soy el único que lo ve, somos varios que ya estamos hablando de que el sistema democrático en la República Argentina está en un momento absolutamente peligroso. De verdad lo digo, y a lo largo del programa vamos a ir planteando algunas posibles defensas para resistir y sostener la democracia. Ya no hablo ni de revolución ni de cambio, no hablo de derechos conquistados, hablo de sostener la democracia y que no nos lleven de las narices a una eterna dictadura sangrienta llena de cárceles al estilo de Assad, este tirano que dicen de Siria, y que a este tipo le caen tan bien los tiranos, al que gobierna la Argentina. Decíamos que los guerreros de terracota, una colección de estatuas de terracota que fueron encontradas en China, decían que perteneció al primer emperador de China, Qin Shi Huang. Y bueno, esto, ¿no? La particularidad de que son, según dicen, no lo podemos constatar, copias fieles de aquellos guerreros que acompañaron al emperador. Vamos a escuchar ahora sí al sueco Lorki Panizze en su reportaje con Víctor Hugo Morales. Estamos hablando con Carlos Lorki Panizze, ex detenido desaparecido, que estuvo más de 2 años en la ESMA y estos años que ha comentado en Suecia. Lo que ocurre es que hay una denuncia del organismo de derechos humanos por apología del delito, incitación a la violencia colectiva, y queríamos que nos haga un comentario al respecto. Bueno, sí, es de público conocimiento que hace 2 semanas atrás aparecieron unos personajes que se llaman Parisini y Laje, haciendo declaraciones de carácter fascista e insultantes, ¿no? En el sentido de uno, propone la creación del brazo armado del gobierno de Milei con el autotítulo de las Fuerzas del Cielo. Y el otro insulta a nuestras madres de Plaza de Mayo con un epíteto que yo no voy a reproducir por acá, pero que cualquiera que quiera se puede informar. Y entendemos que ante el reciente fallecimiento de Mirta Baravalle, de Nora Cortiñas y de Eve Bonafini, por lo menos no corresponde en función de la memoria de personas que han fallecido y que no tienen ni siquiera la posibilidad de defenderse o pedirles de que se retracten. Por lo tanto, nosotros como organismo de derechos humanos entendemos esto además como una violación a los derechos humanos. Entonces hemos hecho una presentación, varios organismos de derechos humanos, ante los juzgados de el juez Lijo y de el juez Rafecas, para buscar una sanción a estas personas que se han manifestado de esta forma tan soez. Rafecas es un hombre muy confiable, me parece, Carlos, están en buenas manos en el tratamiento de este tema. No es fácil la cuestión jurídica, desde el punto de vista moral, humano, se cometen tantas barbaridades hoy día que estas son extremidades de esa verdadera locura. ¿A qué atribuye esta provocación? ¿Qué tipo de tiempo cree que estamos recorriendo? Bueno, primero le quería aclararle una situación particular, bueno, que obedece a la dinámica judicial, ¿no? Que es que las denuncias que se practiquen en este sentido respecto de estas personas, en definitiva, se acumulan en un solo juez. No tenemos la certeza de que esto vaya a quedar definitivamente en manos del doctor Rafeca. Sabemos de otras 3 denuncias que se han realizado, de parte de unos diputados provinciales y de diferentes personalidades, que seguramente en determinado momento confluirán bajo la égida de un solo juez el que se declare competente. ¿Bien? Bueno, le damos la bienvenida al profesor Alejandro Correa, que recién llegaba, recién salieron a abrirle la puerta. ¿Cómo anda, profe? ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andan? Acá estamos. Bien, bien, en líneas generales, bien. Bueno, muy bien. Seguimos acompañando, entonces. Dale. Hablando del audio que escuchamos recién, del sueco Carlos Lorkipanidze, la denuncia fue presentada por el colectivo Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, y bueno, acompañado también por otras organizaciones, el movimiento de exdetenidos desaparecidos, Cachito Fugman, y tantos otros. Así que bueno, sin más vamos a escuchar el audio del tráiler que nos estimula para ver la película de Norita Cortiñas. Norita hecha película, es el reporte número 2. In Argentina, the military was trained to intervene in political life, but then this coup was different. Tengo uno de mis hijos desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Tienen que devolver a todos desaparecidos con vida porque así se los llevaron. Era el intercambio ese, sí. Me llevaron mi hija, me llevaron mi hijo. El pueblo dice que es mentira que existe desaparecido y que el gobierno lógicamente niega. Yo no estaba preparada para esto. Ninguna madre. Si no salga a la calle, que le puede pasar lo mismo que le pasó al hijo. Parecía que me hundía en un abismo. Tengo que salir a buscarlo. Nos tildaban como comunistas o madres de comunistas, pero la mayoría éramos amas de casa. Las madres recorremos el mundo contando la historia de nuestros hijos. Nos dimos cuenta, las madres, después de 46 años, que fuimos un grupo de feministas de primer agua. Norita is an indispensable figure in our political arena. She doesn't allow for a movement to be stagnant. Hay una hermosa juventud que va siendo militante día a día y también nos realimenta a nosotras. Yo no era así, revolucionaria, liera como soy ahora. Pero fui tomando conciencia a medida que salí a la calle. The mothers themselves, they haven't stopped. La ley será ley. Es una fiera, una leona. Es un compromiso interior que no lo puedo dejar. Porque hay que seguir luchando. Norita is our firefly. Y ahí va Norita, con su cuerpo de Norita, con su estatura de Norita, con su espíritu de Norita. Y qué decir, ¿no? La otra vez no me acuerdo quién era que hablaba sobre lo que sucedía en la aparición de Norita en las reuniones o en esos lugares recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Y era eso, era luz, era entusiasmo, era fe, era fuerza para seguir resistiendo. Así que bueno, quien sigue remando, gracias a Dios, Estela de Carlotto. Estela de Carlotto volvió a llamar a la solidaridad internacional para frenar el arrasamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia que intenta el gobierno de Javier Milei, Victoria Villarroel y la pandilla que los acompaña. Como en aquellos años en los que ella y otras mujeres desafiaron la dictadura, dice, llamamos al mundo a que mire lo que está sucediendo en la Argentina y actúe en consecuencia. Es fundamental frenar cualquier retroceso y defender los valores democráticos y los derechos humanos que tanto nos costó conseguir, imploró Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo. Y para tener presente, para instruir a los que no saben, para iluminar lo que está oscuro, dictador o dictadora, en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota. Persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. Atento. Queridos, estamos en peligro, de verdad, estamos en peligro. Vamos a escuchar el temita número uno dedicado a el Pocho Leprati. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Por truenos Ay, ay, ay. A ver, para mi querido profe Alejandro Correa, para que vaya levantando y prestando atención a lo que viene, porque ahí vamos a... Tengo una... No sé si una propuesta, una intuición, un algo respecto... ¿En dónde podríamos encontrar los contrapesos para que no nos lleve puesta la democracia esta pandilla que gobierna? Después cuando hablemos me gustaría que el profe me pregunte, mirá lo que le voy a decir, me pregunte por qué considero que acá hay un golpe de Estado bajo la manga o no, una no entrega del poder bajo la manga. O sea... Somos varios, muchos, los que coincidimos que el apego a la democracia, al sistema democrático de la pandilla gobernante es una farsa, es una mentira, es una ilusión. Mientras tanto siguen pasando cosas en los institutos que creó la reforma constitucional del año 1994 como contrapesos al poder. Uno de ellos es el Ministerio Público, tanto de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal. En este caso, hace pocos días, fiscales, representantes de querellas, de organismos de derechos humanos, de agencias estatales, se reunieron en la mesa de discusión institucional. La actividad se llevó a cabo en la Procuración General de la Nación y contó con la participación del Procurador General interino, el doctor Eduardo Casal. La titular de la Procuraduría Especializada, María Ángeles Ramos, expuso las líneas de acción desarrolladas este año y las proyectadas para el 2025. También intervinieron representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense, la Dirección de Control, Asistencia de Ejecución Penal del Poder Judicial de la Nación, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, Comisión Provincial de la Memoria de Chaco, Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones de Hijos Capital, Hijos Jujuy, Hijos Bahía Blanca y familiares y víctimas y querellantes de todo el país. Para mí es un mensaje claro, que después le vamos a sacar punta al lápiz seguramente con el profe. Y mientras tanto se cumplieron 32 años de algo que nos atañe a los que conocimos la hospitalidad del Estado paraguayo, entre comillas, a 32 años del hallazgo de los archivos del terror sobre la represión ilegal y su vínculo con la Operación Cóndor. Organizaciones civiles y autoridades llamaron a preservar la memoria en Paraguay. El 32 aniversario del hallazgo de los archivos del terror que develaron la represión policial en el país y su vinculación con la denominada Operación Cóndor, impulsada entre las décadas de 1970 a 1980. Esto sucedió el 22 de diciembre del año 1992, cuando en una instalación de la Policía Nacional en Lambaré, vecina Asunción, fueron descubiertos documentos, registros y objetos de los denominados archivos del terror. El actual director del museo, José Agustín Fernández, fue el juez, vuelvo a poner acento sobre la acción de un juez en el medio de una dictadura aún vigente, a pesar de que había terminado, entre comillas, en el año 1989. Ordenó el allanamiento del inmueble, repetimos, José Agustín Fernández. La operación se puso en marcha en respuesta a un recurso de habeas data, el primero desde su incorporación en el año 1992 a la Carta Magna Paraguaya, que interpuso el abogado y activista de derechos humanos Martín Almada, considerado el descubridor de los archivos, quien falleció el pasado 30 de marzo a los 87 años y con quien hemos compartido la hospitalidad en los campos de tortura del Paraguay de la época de Alfredo Stroessner. Así que bueno, nada, eso quería decir y hacia ahí vamos yendo. Vamos a escuchar el tema número 2, Mi ausencia, de No te va a gustar. Odio sentirme caer. Llamar tu atención, si no notas mi ausencia o si llegué, ya ni sé si hago bien en cantarte esta canción. ¿Qué es lo que soy? Oh. Las excusas de mi mente son las que me hacen. Bueno, un poquito de distensión. Al profe Ale, yo no sé si vos lo conocés a Néstor Coan. En nombre. Ah. Personalmente bien. No. Bueno, viste, un pensador, investigador argentino, hizo un reportaje con la doctora Katia Colmenares en un programa que se llamaba Entrevistas Magistrales. Y bueno, recorté un pedacito, ¿no? Digo, es para escucharlo completo. Pero vos sabés que tiene la característica que estudió profundamente las mentiras de Javier Milei respecto a su vuelo académico y a esta famosa escuela austríaca de la cual habla. Y realmente se tomó el trabajo, es un científico, ¿no? Es un investigador. Se tomó el trabajo de investigar cuáles son realmente las fuentes en las cuales abreva este anarco pandillero que tenemos en el gobierno. Si te parece, lo compartimos y también lo dejamos para después para unirlo a lo que nos va a decir Yuval Harari y ya le sacamos punta al lápiz. ¿Qué te parece? Me parece Dale, dale. Esta doble historia, de la historia del neofascismo y de la contrainsurgencia, que en Argentina se llama Videla Massera, ESMA, Campo de Mayo, campos de concentración, violación sistemática de todo prisionero o prisionera, tirar gente viva desde los aviones, robarle los bebés, electricidad en las vaginas y en los genitales. Todas las barbaridades feroces fueron teorizados por estrategas contrainsurgentes. Uno de ellos, para mí, poco conocido, pero uno de los principales y más sistemáticos, el general Osiris G. Villegas, que era un aprendiz de la escuela contrainsurgente de Francia en Argelia y de los norteamericanos en Vietnam. Yo tuve el honor de entrevistar alguna vez a Henri Alleg, prisionero judío comunista francés, que estuvo en la guerra de Argelia del lado argelino, del lado de la colonia, dirigiendo un periódico y cayó en manos de los paracaidistas franceses. Y él logró escribir un pequeño libro muy parecido al de Julius Fusik, Reportaje al pie de la horca. El libro de Henri Alleg se llamaba La cuestión, la tortura. Describía los métodos. En Francia se lo prologó Sartre, ese libro. Álvaro Alzogaray y José Alfredo Martínez de Hoz, que son dos divulgadores de la escuela de von Hayek en Argentina. No marxismo, ¿eh? Este libro de von Mises, atacando a Marx, y luego de von Mises viene von Hayek, su discípulo, ¿no?, que mezcla la escuela austríaca ya con el mundo anglosajón. Y de allí sale Milton Friedman, el monetarista que asesoró a Pinochet. Bueno, uno no le puede pedir más porque son egresados de universidades privadas, entonces, pobrecitos, si no pudieron ir a la universidad pública, bueno, no les quedó más que estudiar de manuales de cuarta categoría. Pero cuando Francisco es un comunista y representa al maligno, alguien puede decir, o tiene un delirio psicótico, un brote psicótico, o está reproduciendo los dogmas de una escuela. Para mí está repitiendo a esta teoría, porque la idea de que la justicia social es una aberración, que es el argumento central del presidente argentino para atacar al Papa, es una idea que está planteada por Nozick. Está repitiendo, por no decir plagiando, voy a decir simplemente repitiendo, un planteo de Nozick. Y la cuestión misógina, donde las mujeres son el enemigo y los afrodescendientes son el enemigo y los pueblos originarios son usurpadores, no pertenecen al Estado argentino. Muchos dicen no, porque se comunica con el más allá a través de los perros y esas excentricidades son inexplicables. No, si uno estudia a los divulgadores estadounidenses como Rothbard, y este hombre Rothbard decía que el déficit fiscal que hay que bajar en Estados Unidos tiene que ver con los derechos de las minorías afrodescendientes y de las mujeres. Por lo tanto, el racismo, ¿no?, la racialización del dominio de clase y la misoginia no son inventos argentinos. Están tomados de los manuales estadounidenses que son de cuarta línea y que pretenden divulgar esta escuela austríaca. ¿Qué decía antes? O sea, yo lo escuché todo, y lo vi todo el video. Decía que lo que los autores que nombra y los cuales se basa la pandilla gobernante, mejor dicho, el que comanda la pandilla que gobierna hoy en la Argentina, lo que divulga son intérpretes de cuarta línea o quinta línea de los Estados Unidos que se basaron e interpretaron las ideas liberales de esta escuela austríaca y la transformaron en el trumpismo, ¿no? El trumpismo hoy día aquí en Argentina, mileísmo. Pero bueno, aconsejo, sugiero que los que estén interesados se le dediquen 40 minutitos al reportaje. Ya les pasé las coordenadas, entrevistas magistrales, doctora Katia Colmenares y el pensador e investigador científico argentino, se llama Néstor Coan. Y deberíamos preguntarnos también, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y entre otras cosas, no es porque uno tenga una respuesta, yo tenga una respuesta conclusiva, ni mucho menos, pero podríamos discernir que el éxito avasallante de los agentes del orden totalitario se reafirma en el acompañamiento de multitudes, la conquista de los resortes de los gobiernos, la complicidad de los medios de comunicación que representan los intereses del establishment, el caos en la sociedad, el empobrecimiento planificado, la impunidad garantizada por sectores venales de la justicia. El éxito les da la libertad de actuar sin límites, tan impunes se sienten que cometen a la luz del día los crímenes más aberrantes. Si te parece, Pedrito, mira, vamos a poner... variamos el orden, así nos guardamos a... Ah, no, estamos muy encima. No, vamos entonces con el reporte número 5, Yuval Harari. Prestá la atención, Ale, vas a ver. De los debates, ¿cuánto apostaría que dentro de 15 años seguirá existiendo una Unión Europea? No lo sé. Como historiador, lo que sí sé es que no se puede predecir el futuro de esas cosas. A menudo suceden las cosas más inesperadas. Eso es lo único seguro de la historia. Pocos meses antes de las revoluciones de 1989 en Europa del Este, nadie lo esperaba. Cooperación es difícil en todo el mundo. El nacionalismo se ha fortalecido en toda Europa. ¿Por qué cree que se ha popularizado y cuál debería ser la respuesta? La gente debería darse cuenta de que la humanidad ahora se enfrenta a tres amenazas existenciales que no se pueden resolver a nivel nacional, sino a nivel global. Estas amenazas son la guerra nuclear, el cambio climático y la desorganización tecnológica, especialmente el auge de la inteligencia artificial y la bioingeniería. La inteligencia artificial y la bioingeniería pueden destruir lo que significa el ser humano. La única forma de tratar este tema es la cooperación global. Si comenzamos una carrera armamentística en la inteligencia artificial o en la genética, esto garantiza la destrucción de la humanidad. Da igual quién gane esta carrera, la humanidad será la perdedora. El pensamiento binario puede ser tan peligroso como el nacionalismo. El nacionalismo tiene un lado bueno y un lado malo. El nacionalismo ha sido uno de los acontecimientos más positivos de la historia de la humanidad, pero también tiene un lado peligroso. El lado positivo del nacionalismo es que permite que millones de extranjeros se cuiden y cooperen enteros. Creo que esta no es la esencia del nacionalismo. Parte de los problemas que vemos hoy en ciertas partes del mundo es que, en lugar de concentrarnos en amar a nuestros compatriotas, hay gente que se concentra en odiar a los extranjeros. Hay personas que a menudo pueden ser corruptas, que se llevan el dinero del sistema sanitario, que realmente no promueven los intereses de sus ciudadanos, pero luego se presentan como muy buenos patriotas. ¿Por qué? Porque odian a los extranjeros. No es un truco nuevo, siempre ha sido así. Lo que es nuevo ahora es que tenemos estas nuevas e inmensamente poderosas tecnologías para secuestrar y abusar de la atención humana. El problema al que nos enfrentamos ahora es que la tecnología está superando nuestras debilidades. Ahora hay poderosas técnicas que pueden identificar nuestras debilidades, lo que ya tienes, lo que ya odias, y captar nuestra atención presionando estos botones emocionales. Una de las razones por las que necesitamos regular estas peligrosas tecnologías es evitar que los humanos sean hackeados, explotados, para que no se abuse de la atención humana. Creo que ahora la tecnología permite crear regímenes mucho más totalitarios que cualquier otro que hayamos visto en la historia de la humanidad, incluso más extremos de lo que George Orwell se imaginaba. ¿Por qué Orwell imaginó una situación en la que hay un régimen totalitario que te vigila todo el tiempo, pero solo en el mundo exterior? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A quién te encuentras? ¿Qué dices? Ahora no solo tenemos tecnologías para monitorear a la gente 24 horas al día, a toda la población, sino que incluso se puede saber lo que está sucediendo dentro de sus cuerpos con sensores biométricos y con la combinación de la inteligencia artificial y la biotecnología. Pero esa misma tecnología se puede utilizar con fines políticos. Lo que vimos en el siglo XX con Stalin, Hitler o Mao no será nada comparado con este tipo de maquinarias que ya han empezado a construirse. Tecnologías. El resultado es el que usted describe. La biotecnología se utilizará para convertir a una pequeña élite en un estatus superhumano. donde la mayoría de la gente se queda muy atrás. Por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres. Es la mayor desigualdad. El eje final de la conclusión de Yuval Harari coincide con, bueno, coincide primero con lo que venimos percibiendo, este tema del avance supremacista totalitario, pero coincide también muy literalmente, muy, muy directamente con las conclusiones que nos hubiera dejado José Saramago respecto a dónde habita el último estadio de la resistencia, que es la conciencia. Y él, antes de hacernos llegar, José Saramago, antes de hacernos llegar a esa conclusión, también nos explicita de que el mundo venidero, el fallecido ya hace bastantes años, era el mundo de los ricos, un mundo hecho a medida de los ricos, un mundo en el cual existirían pobres, pero los pobres serían cada día más miserables, más descartables, más invisibles, más exterminables, ¿no? El programa anterior yo insistía con el término de la eugenesia. Y hoy día estamos viviendo una eugenesia social, global y prácticamente universal, que tiene un objetivo, que es facilitar este mundo hipertecnológico, hipermillonario. Lo estamos viendo, está sucediendo delante de nosotros, y todavía muchos seguimos o siguen aferrados al año 1950, cuando los procesos de dominación colonial tenían otro color y otro tinte. Estamos viviendo épocas, espero que coincida mi querido colega, el profesor Alejandro Correa, que son inéditas. Pero quería traer también a Yuval Harari, hablando de que un concepto que siempre resalta o recalca el profe, que nunca hay un aviso de en qué momento, qué hecho va a producir los cambios que van a modificar una sociedad o un momento de la historia de las sociedades, ¿no? Yuval coincide con eso. Cuando le preguntan, ¿usted cómo se imagina dentro de 5 años, dentro de 15 años, la Unión Europea? Y él dice, y yo no lo sé. Y también resalta el tema de que en el año 1989, cuando se da la revolución o la contrarrevolución de la Unión Soviética, tampoco había una predestinación, no había una previsión de que eso fuera inminente. Por ahí se podía intuir, pero no de que fuera inminente. Si te parece, Pedrín, y vamos con el temita para recordar la resistencia del pueblo brasilero, el tema número 3, A pesar de você, Chico Buarque de Holanda. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, outro dia, eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, desse meu sofrimento. Vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. ¿Quiere decir algo el profe? Todo bien, bueno. Decíamos, la resistencia no violenta, la lucha no violenta, la desobediencia no violenta, las acciones no violentas, le decimos no a la violencia activa, sí a la resistencia pacífica, que es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Y antes de ir al corte institucional, me he propuesto no tener piedad, eso decimos desde esta trincherita, con los despiadados, mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad, y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. Este es un fragmento del libro Camino al Paraíso de Osvaldo Bayer, gran maestro, gran si los hay. Ahora sí, si le parece, vamos con el corte institucional y volvemos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, volvimos con América Resiste, la vuelta de Dios, la número 421, el día 23. De diciembre del año 2024. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterro, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Y ahora sí, doble bienvenida al profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? De vuelta por aquí. Bueno, digo esto, ¿no? si te parece, para entrarle al... Porque tengo, viste, como... Como, qué sé yo, como una sensación bastante fea de que hay un avance en el cual la pandilla que gobierna, si tiene que llegar a romper el orden constitucional, la democracia, va a buscar todos los artilugios posibles, así sea llenar las calles de sangre, para no entregar el poder en caso que las elecciones del 2025 sean ajustadas. No sé si coincidís o lo ves o te parece un delirio. En principio, las elecciones, si fueran hoy, ellos las ganan. O sea que no serían tan ajustadas. Ellos ganarían. ¿Qué pasaría en ese hipotético caso que decís vos? No lo sé. Si ellos se negarían a entregar, no se negarían a entregar. Eso sinceramente no. Y aparte estamos, es como muy temprano para decirlo. Yo creo que hoy, ellos ganan las elecciones, porque tienen deshecho a los amarillos y porque tienen partido en cuatro pedazos al peronismo. O sea que no tienen mucha, con un montón de tipos de ambos lados que se están queriendo sumar. El último es Luis Juez, que es un senador del PRO. Y el otro, bueno, por el ya tenemos a los dos, a Haldo y a Jalil, que son dos jugadores peronistas, pero hay un montón de gente que está yendo por ese lado. Entonces yo no creo que necesiten hacer muchas más cosas, porque hay otra cuestión más. Ellos todavía cuentan con la confianza de un sector de la población, y eso no ha cambiado demasiado. Y si bien es cierto que cuentan con el descontento de un porcentaje muy importante, la mitad más o menos, no alcanza esa mitad. No alcanza por dos razones. Primero, porque está la otra mitad. Y segundo, porque esa mitad que está desconforme, o sea, no tiene muy claro qué hacer. Y ninguno de los que tendrían que decirle qué es lo que tienen que hacer, no dice nada. O sea, siguen dando vueltas. Entonces realmente tiene el panorama bastante clarificado. O sea, Milei no solamente llega por mérito propio, llega por errores ajenos. Entonces hay una combinación. Y esa combinación se ha seguido manteniendo durante todo este año. A pesar de que, mirá, que hubo campo como para poder, pero no, nadie ha hecho nada respecto a eso. Se dedican a no aprobar el presupuesto a Kicillof, por ejemplo. Están en eso. Para ver si lo pueden joder un poco. Joderlo a Kicillof es realmente el único tipo que puede tener algún tipo de hacer algo diferente. Bueno, está bien, pero eso es lo que está sucediendo. Digo desde adentro mismo de las fuerzas que se supone lo tendrían que apoyar. ¿No? Claro. Así que, no creo de que esa situación esté planteada ahora. En un año no sé. Pero medio en esto lo voy a copiar a Harari. Él tampoco sabe qué va a pasar en un año en Europa. Claro. Tiene razón, es un tipo muy lógico. Podemos a duras penas plantear lo que pasa ahora. Después sé que esta es la cuestión. Bueno, yo pienso, ¿cuáles son los sectores legislativos, poder judicial, empresarial, fuerzas vivas, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, que podrían armar un magma, bueno, tendría que, al concepto de Tony Negri, aquel pensador marxista italiano que estuvo muchísimos años preso, ¿no? Parecía muy Gramsci, es como un Gramsci moderno, Tony Negri. Pero el concepto este del magma, que él tiraba como que existen en las sociedades, en las organizaciones comunitarias, conceptos que son magmáticos, que quiere decir que son como capas que se van moviendo y que involucran un todo social. Un todo social tiene que ver con sindicatos, con poder judicial, con gente que proponga o propugna un modelo o una idea. Creo que las fronteras de los que nosotros quisiéramos que nos representen en este caso, están diluidas por esto que vos acabas de decir, ¿no? Primero, su absoluto borrarse y estar discurriendo entre la nada y la vanidad misma. Y de golpe estoy viendo que desde la justicia, en muchos casos, en muchos aspectos, se intenta mantener por lo menos la institucionalidad de algunos de los derechos conquistados. Uno de ellos es el de memoria, verdad y justicia. Un procurador general de la nación que existe porque existe la democracia. Si no hubiera democracia, el Ministerio Público no existiría. O sea, el Ministerio Público existe porque hay un sistema democrático. Fuera del sistema democrático no existe el instituto, no sería necesario. Pero de golpe vemos que asume una postura institucional y se define por el lado de la legalidad de los derechos constituidos. Del mismo modo, el otro día el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosati, también puso límites al gobierno nacional y a la pandilla gobernante, apelando a trabas constitucionales que hacen a los contrapesos de los poderes. Y después vemos jueces de la Cámara de Casación, Zóclar y algunos más, que directamente hablan del peligro que estamos sufriendo en el sistema democrático y lo rápido que podríamos perder este sistema que nos mantiene unidos como comunidad, que es la democracia, para transformarnos en eso que había dicho Harari, en estas tiranías hipertecnológicas de los hipermillonarios, ¿no? De devastación. ¿Cómo la ves? ¿Vos ves que existiría alguna posibilidad de armar un consenso entre las fuerzas, ya no ideológicamente parecidas o más o menos, sino simplemente fuerzas democráticas, obviamente dejando afuera a los que son los represores, tiranos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estaba silenciado, por eso no salía. Yo te decía que en el caso del Poder Judicial, únicamente en el caso de que las cosas que pueden llegar a ser Milei, que pueden llegar a afectar al Poder Judicial, la carta de despedida que hace el juez supremo, este que se va a jubilar ahora, Maqueda, donde advierte lo preocupado que está, y él está preocupado por él y por su tribu. En realidad, si vos lo que vos querés asociar que a él le puede llegar a interesar algo, los hambrientos del mundo, sinceramente no puedo coincidir con eso. Creo que sí le interesa de que no vaya a ser, de que lo saquen a todos de una patada y vayan presos, o algo así. O que les metan dos jueces por la ventana, como está queriendo hacer Milei, a pesar de los cuales los dos que entraron también entraron por la ventana, sin embargo, bueno, se ve que era otra ventana distinta con la que entraron Rosati y Rosenkrantz. O sea que no les creo nada. Estos tipos en realidad están preocupados por el hecho de que les toquen a ellos. Y todos los otros también. No te extrañe que en algún momento alguno del PRO se preocupe, pero está preocupado por otra cosa, no es por la misma cosa que no puedo preocupar yo. Los tipos que votan del PRO, para empezar, ahora no me acuerdo Tagliaferri que se llama, la senadora esta que es del PRO, que estaba muy indignada, pero está preocupada, no porque el otro se haya afanado, no es ese el problema que la tiene. Ella lo que ve es que ese es un problema grave que se le puede caer en la cabeza de ella, entonces sale. O sea, las preocupaciones de ellos son otras. Que en algún momento pueden coincidir, sí, en algún momento pueden llegar a coincidir. Pero siempre, en el 2001 coincidieron, por ejemplo. Todas las preocupaciones que tenía el sector político, los sectores empresariales, digamos, respecto a lo que estaba sucediendo, no eran las mismas de la gente que estaba en la calle. Eran totalmente distintas. Y eso se notó apenas la explosión se terminó. Por eso yo digo, el problema es la explosión. Si no hay explosión, no pasa nada. porque ellos únicamente reaccionan ante eso. No reaccionan ante otro tipo, ante la razón. No. Ellos reaccionan solamente de una sola manera. O sea, cuando les pegas duro. Y eso necesitas que la gente salga a la calle y queme todo. O sea, hay que decirlo con todas las letras. No es así con la paz y el amor. Aparte, ya se demostró eso. O sea, se demostró acá y se demostró en un montón de lugares. Acá se demostró con el amor vence al odio que el kirchnerismo venía propagando durante toda la época. Bueno, ahí está, ahí tienes, el amor vence al odio. Parece que no, me parece que es al revés. Bueno, ahora no sé si lo siguen diciendo, no sé qué dicen. Pero pasó aparte, si querés te lo digo, mira, con el movimiento hippie en Estados Unidos, que también estaba por la paz, que era un cambio, bueno, hasta que los rodearon y los mataron a patadas, y bueno, ahí se terminó la paz y el amor, y se terminó todo. Y volvimos a lo de siempre. Y ellos terminan, digamos, las clases dominantes, terminan las cuestiones de esa manera, y no es nuevo eso. Eso viene ya desde la época de los griegos. Y podríamos seguir buscando ejemplos en la historia. Hay un ejemplo muy interesante que te lo traigo a colación, una línea, que es la Comuna de París. Durante la época de la Comuna de París, bueno, vos seguramente recordás que había una guerra entre lo que en ese momento no era todavía Alemania, era Prusia, y Francia. Cuando se levanta se produce el levantamiento en la Comuna de París, los franceses se pegan el gran cagazo y llaman rápidamente a ponerse de acuerdo. Entonces se ponen de acuerdo los dos que se estaban matando para ir juntos a reprimir la Comuna de París, que por supuesto la destruyen. Y por supuesto entran a sangre y fuego. Porque la manera de parar una cosa así es a sangre y fuego. No hay otra. Tanto sea de un lado o sea de otro. Vos no podés producir un cambio profundo en las relaciones sociales, porque las relaciones sociales implican también relaciones de propiedad, que esa es la otra gran cuestión. ¿Cómo lo convenzo yo a Pablo Rojas que Techín se la tiene que dar a la asamblea? Para comenzar. Es un palo en la cabeza. Yo digo, para después, otra cosa está si nosotros en este momento estamos en condiciones de hacer eso. No, eso es seguro. Porque si no cometeríamos el mismo error que cometimos en los 70. En los 70 nosotros esto no teníamos claro. ¿Cuál era el error nuestro? Que nosotros pensamos que la correlación de fuerza nos daba. Y la correlación de fuerza no nos daba nada. Y había un montón de gente que lo dijo. Y nos tendríamos que haber dado cuenta. Si al gran comandante, a Guevara, que era el gran comandante, lo mataron realmente muy mal en Bolivia. Nadie sacó la conclusión de que por más que tuviésemos cuatro guerrilleros más, o tuviéramos cuatro bombas más, o un secuestrado más, no había manera. Más tarde o más temprano nos iban a aplastar. Bueno, eso no nos dimos cuenta. Bueno, fenómeno, así terminó como terminó. Porque las cosas terminan de esa manera. Pero es por eso. La razón es esa, me parece a mí, ¿no? Sí, yo digamos que estoy muy poco pretencioso, digamos, con que quieran seguir viviendo en democracia y no apoyen una dictadura contrabandeada o disfrazada, digamos. O sea, veo que estamos en un momento tan al límite, tan al borde del abismo, en cuanto a qué, en cuanto a perder la democracia, perder las libertades individuales, que de un día para el otro vayas caminando por la calle y, bueno, volvamos a... mirá, vos tenés el pelo un poco demasiado largo, vos sos guerrillero terrorista, y a la mierda, y te meten adentro, y después cada vez más silencio, y cada vez más hambre, cada vez más miseria, cada vez menos resistencia. Digamos, los que hemos vivido varias dictaduras, sabemos que cuando el pueblo queda callado por el miedo, es muy difícil volver a alzar la voz. Por eso digo, ¿no? O sea, estos sectores, que obviamente coincido el 100% con vos, ellos van a cuidar sus intereses, y si le tocan la libertad, la propiedad o su rol en la sociedad, se van a sentir atacados y de alguna manera van a protestar. Nunca van a protestar al máximo como protestan los más pobres y desposeídos, porque eso ya no tiene nada. Esta gente va a protestar un poco y cuando vea que ve que no lo... me refiero hablando a este supuesto magma democrático compuesto por operadores de la justicia, empresarios, miembros de la Fuerza de Seguridad, miembros de las Fuerzas Armadas, políticos, fuerzas vivas, entidades religiosas, digamos, para sostener la democracia, ¿no? O sea, no, yo, o sea, veo, mi límite hoy día es absolutamente poco ambicioso. ¿Por qué? Porque veo que estamos realmente en peligro de perder esto poquito que tenemos, ¿no? Que es todavía la posibilidad de seguir hablando desde este medio comunitario y social, por ejemplo. Sería otra de las cosas que perderíamos. Por eso digo, ¿no? En ese magma que, vamos, si te parece, lo profundicemos en el próximo bloque, hablando de esta tiranía que nos está exponiendo Yuval Harari, que es una tiranía de hecho y mucho más profunda que las que él describió, ¿no? Stalin, Hitler y todo lo que sean. No sé, si te parece, lo seguimos profundizando en la posibilidad, dale, de la pérdida de libertades. Bueno, ¿con qué música estamos, profe? Bueno, hoy creo que es el último programa del año, así que me traje algo que a mí realmente me gusta mucho, que es la orquesta de Glenn Miller, que es jazz. Que no habíamos traído nunca la orquesta de Glenn Miller. Fue un tipo importante dentro de lo que son las bandas, fundamentalmente bandas de baile. En la parte era militar en los Estados Unidos, creo que tenía el grado de mayor, y él andaba, iba a los frentes con su orquesta a animar a la tropa. Incluso en una de esas es que lo voltean en un avión. Él iba en un avión para el rumbo para Inglaterra, lo agarran los alemanes. Nunca se supo si realmente sabían quién era o no sabían. No, creo que fue de casualidad. Avión estadounidense, enemigo, se le tiraron encima, afuera, el avión abajo, se terminó Glenn Miller. Bueno, así fallece Glenn Miller en el año 44, un año antes de la guerra. Que en realidad donde iba era Inglaterra para dirigir la orquesta para una presentación. Bueno, pues le hacían presentaciones. Generalmente los Estados Unidos, no creo que sean los únicos, pero sí son los que más, porque incluso en Vietnam también, ellos mandan sus artistas y sus orquestas, digamos, hacia el frente de batalla, porque es una manera de relacionar esa cosa, ellos la manejan muy bien. Ajá. Sí, la manejan muy bien, hay que aprender. Siempre yo digo que hay que aprender. Son los que mejor la manejan. O sea, y mandan a las figuras de televisión, las mandan, todo, y las chicas en bikini, no tienen problemas, los tipos están... Y la orquesta de Miller sonaba bien, pero era la orquesta de Miller, era un fenómeno que venía de antes. Y que el tipo era militar, bueno, como podría haber sido cualquier otra cosa, y bueno, el tonto dirigió esa orquesta y los tipos se lo encuentran. Las malas lenguas dicen que el tipo trabajaba para el servicio secreto. Yo nunca lo he podido... realmente encontrar algo que decir, bueno, estamos seguros. Era un rumor que se corría, por eso lo aclaro bien, es un rumor que se corría, pero yo nunca he podido encontrar alguna confirmación de que esto fuese así. Creo que, en realidad, no sé si hacía falta. El trabajo que él hacía, no sé si hacía falta, porque era un tipo que era público su actividad. O sea que, bueno, no lo veo de espía. Bueno, te hice un panorama de Glenn Miller, bueno, la orquesta de Glenn Miller. Bueno, vamos con uno de los temas clásicos de él, que se llama In the Mood, que podría llegar a significar algo así como a la moda o una cosa más o menos así. Glenn Miller, In the Mood. Vamos. Thank you. ¿Qué ritmo es esto, profe? ¿Boogie Boogie? ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? No, esto es jazz de orquesta. Es jazz bailable. Claro. Es el jazz de cuatro. Esta orquesta podría llegar a ser parecida a la que en algún momento tuvo. En eso había un montón de orquestas que eran todas bailables. Si querés, es el equivalente de lo que era acá el tango bailable de Pichuco. El tango, allá jazz. Pero que era que se quería bailar. Viste que creo que hablamos nosotros en algún momento que uno de los líos que había tenido Piazzolla con Pichuco era que Piazzolla quería hacer música para escuchar y el gordo no quería saber nada. Porque tenía 7, 8 bailes por semana. Imagínate vos si lo iba a alargar porque así. Bueno, y en este momento se bailaba. Y mucho se bailaba. Fíjate que esto es bailable. Es un ritmo no demasiado rápido, no demasiado lento. Fíjate que incluso las bajadas del final, o sea, mantienen permanentemente el ritmo. Porque uno de los secretos para un bailarín aficionado, la gente común que va a bailar, es que no me le cambies el ritmo. Esas cosas se pueden hacer únicamente con coreografía. Vos, si vos agarrás, suponete, libertango, violentango, algunas cosas de Piazzolla, donde sí hay cambios de ritmo, cuando le querés meter baile, lo tenés que coreografiar. Los que lo tienen que bailar son profesionales, porque tenés que andar fijándote como con la música clásica. Claro que se puede hacer. De hecho, hay ballet clásico. Pero el ballet clásico no tiene una música que es así. Los grandes descubridores, el gran descubrimiento que hacen los estadounidenses respecto a esto, no solamente ellos, acá en Argentina con el tango hacen algo parecido, Troilo es uno de ellos, es buscar un ritmo medio, no muy rápido, para que los jovatos no se cansen, no muy lento, para que no se duerman, y la gente lo pueda seguir. Ajá. Si vos te tomás el trabajo de escuchar lo que escuchamos recién, permanentemente vos tenés un pulso que lo podés mantener durante todo el tema y no se mueve. Uh-huh. Ese era el truco de los tipos. Y eso lo cuidaban. Después él hacía cosas lindas, pero estaba Benny Goodman también que hacía algo parecido, la orquesta de Benny Goodman. Había muchas orquestas en ese momento que funcionaban de esta manera. Pero bueno, mira, me gusta. Sí. Tuvimos una clase de escuchar música y entender lo que estamos escuchando. Sí. No es para tanto. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos con el tema de la tiranía, las nuevas tiranías. Y en cuanto a esto de que quienes piensan cómo resistir ante este avance ultra tecnológico que todavía no se termina de comprender para muchos y muchas, políticos, hablo sociólogos, economistas, opinólogos. Esta tiranía, yo lo escuchaba a Yuval Harari en la última parte, donde dice que esta forma de tiranía que captura el sentido y la atención de la población, la formatea, la dirige, la maneja, atenta directamente contra la esencia del ser humano, que es la diversidad, que es el pensamiento crítico. Y no se hace esta nueva forma tiránica mediante armas, secuestros, torturas. Voluntariamente, millones y millones como rebaños se asumen y se incorporan a este mundo que creo que por ahí lo dejemos para el próximo año, Dios mediante, y que estemos acá y lo podamos volver a hacer. Hablar sobre el libro o trabajar sobre el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Previo a 1984 también. Claro, 1984 es posterior. Huxley es 1935. Sí, 1984 sí. Es el título del libro, pero está escrito en el 36. No, sí, Orwell lo escribió en el 36, ¿sí? Sí, sí, más o menos por ahí, sí. Son contemporáneos. Bueno. Bueno, ahí tenés. Vos mirá, estos tipos, ¿de dónde carajo sacaron eso? Porque, si bien avanzaba el nazismo... El nazismo y el estalinismo. Claro. Tenían lugares de dónde sacar. Ahí va. Bueno, bien, muy bien. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cómo hacemos para nuestros queridos pensadores, amigos, para las nuevas generaciones? Para advertir con qué herramienta sería, cómo sería, advertir lo que estamos viviendo, que ya no es solamente la imposición de un modelo económico extractivista, empobrecedor, totalitario, brutal, sino que va por algo mucho más profundo. Mira, en 1949 se publicó en 1984. Bueno, bien. Huxley es 1935. Es anterior. Pero sí, pero tiene que ver con el fenómeno del avance del nazismo y también y del comunismo. Sí, es cierto. Las épocas coinciden. Pero bueno, lo que quiero escucharte decir es si vos ves alguna herramienta factible para justamente hacer una pelea, ya no, yo no le quito el romanticismo a la batalla cultural, porque esta es una batalla cultural muchísimo más profunda en la cual está directamente lo que conocemos como humanidad en juego, ¿no? Cuando Yuval Harari habla de la biotecnología, de la inteligencia artificial, de un mundo preparado para los hiperricos, y vemos que en Estados Unidos Donald Trump con Elon Musk, a quien ya directamente los políticos republicanos lo denominan el primer ministro, a Elon Musk. Y Elon Musk, que saca esa palabra, la magnacracia, que es el gobierno de los hiperricos a nivel global, ¿cómo concebirías vos una manera de comunicar esta emergencia y tratar de buscar un punto de fuga, una solución, una esperanza? Más que comunicar, yo lo que creo que lo primero que hay que arreglar es que las veces que los que se supone que son nuestros acceden a algún cargo de poder, hagan las cosas medianamente bien. Porque yo insisto que hay una cuestión central del avance de esta gente, que fue por las mismas razones del avance cuando hablábamos recién tanto de Hitler como de Stalin, y nosotros podríamos nombrar todos los que hicieron mal las cosas para que esos tipos llegasen. Porque esos tipos no llegan como consecuencia solamente de que son muy brillantes. En realidad son bastante poco brillantes, son opacos, son mediocres. O sea, no es demasiado diferente a lo que es este hombre. Pero esto, ¿por qué llega? Porque los que estuvieron antes no hicieron nada de lo que tenían que hacer. Y esto no es solamente acá. ¿Qué hizo Biden? ¿Qué hizo Obama? ¿Qué hicieron los laboristas ingleses? ¿Qué hizo François Mitterrand en Francia? ¿Qué hicieron los socialistas en España? Si vos te pones a mirar, todos esos tipos se fueron en un momento, o sea, parecían ellos más liberales que nosotros. Entonces el problema es que para tener un liberal de copia, la gente decidió buscar al liberal en serio. Y otra cosa más, Milei no es ningún liberal. Milei es un aprendiz de dictador pequeño, que se puede transformar en grande. Hitler también era pequeño, era pequeñamente ridículo. Si vos lo veías en los años 20 y los años 30, bueno, y se termina transformando en para nada ridículo, se termina transformando en un tipo, qué ridículo, ridículo nada. Y Stalin ni hablemos. O sea, también era un personaje cuasi ridículo cuando empieza en las sombras. Y cuando crece, el tipo había... O sea, es que el tipo tiene la notación de que se carga a todo lo que era el Comité Central del año 17. Con las purgas del 36 y el 37, termina de matar a los últimos. Y el último, los últimos, es con una pica en la cabeza de Trotsky, que lo mata afuera, porque se había rajado. Pero no dejó a uno en pie. Es decir, yo primero cosas. Han pasado cosas medias terribles acá. Los militares acá fueron a buscar al... No solamente... Primero que se llevaron a todos los que les parecía que podían llegar a ser, pero en realidad también fueron a buscar algunas personalidades en especial. Fíjate que ahora, por ejemplo, está, no sé si has leído, que esa es una cosa donde se puede presentar algún tipo de quieren cambiar, creo que Villarroel está metido en el medio, y quieren cambiar el nombre de Rodolfo Walsh a la estación, lo que era la estación Entre Ríos del subte E, que es el lugar donde lo secuestran, no sé si lo asesinan él mismo o lo asesinan después, eso no lo tengo claro, a Walsh. Bueno, fíjate vos, no es un detalle menor. Uh-huh. Walsh no es un cualquiera. Tal cual. No solamente, aparte de ser militante y todo eso, pero aparte de eso, es un tipo que era un pensador, un tipo formado, un tipo que pensaba. No solamente era luchador. ¿Está bien? O sea, era algo más que eso. Y lo fueron a buscar. Y le mataron a toda la familia. Fíjate lo que pasa con Oesterheld, porque ellos a los... Claro, Oesterheld, tal cual. Es otro, que te matan a toda la familia. Los van a buscar. Fíjate lo que pasa con este muchacho también, que se va, que hay quienes dicen que lo entregan. Lo mandan a Mendoza, cuando Mendoza lo estaban esperando los militares. Porque ah, Pacurondo. Pacurondo. Las malas lenguas dicen de que la conducción de los montoneros lo entrega. No me extrañaría, pero la verdad es que no tengo tampoco pruebas que pueda afirmar eso. O sea, esos tipos los van a buscar uno por uno. A Santucho lo van a buscar uno por uno a la casa y hasta que no lo bajan, no se quedan tranquilos. Y al resto de los que estaban con él también. Y todo el que no pudo rajarse, o sea, lo fueron a buscar hasta que lo encontraron. Y después entonces todos los demás. Porque ellos, eso ya, vos pensás, uno de los últimos, creo que Walsh en el 77 lo cae, 77. Santucho cae en el 76, o sea, y los tipos ya entonces después se habían abierto y habían avanzado, pero van sobre algunos personajes primero. Bueno, esto es algo similar a lo que ocurrió en el pasado, en momentos en los cuales la cosa se puso culera y la derecha, que siempre está, porque siempre los sectores de poder son de derecha, son criminales, quieren llevarse todo, les sobra gente y les gustaría matarlos a todos y bueno, nunca saben bien cómo hacer. Bueno, y por ahí algún día se encuentran con un tipo que les ayuda a hacer eso. La burguesía alemana encuentra en Hitler un tipo que les intenta solucionar un problema. Después nadie, no lo conocía a nadie a Hitler, ¿viste? Cuando terminaba la guerra nadie sabía quién era. Bueno, es lo mismo que le pasa a Videla acá, vos te debes acordar. Claro. No sé si era Videla o Arendegui que sale a decir, pero ellos dijeron que decían, ¿y ahora qué pasa? El tipo no le entra en la cabeza de que siempre va a resultar así. O sea, este puede hacer un desastre, pero después... Nadie lo conoce. Tal cual. Porque tiene todas las características de ser el tipo que va y hace. Bueno, si te parece, antes de ir al último bloque que vamos a hablar, anticiparnos al 2025 para hablar algunos problemas, imaginarnos, como dice Yuval Harari, porque lo único que podemos hacer es un ejercicio de imaginación respecto al futuro. ¿Con qué tema seguimos de Glenn Miller? Seguimos con Glenn Miller. Glenn Miller tocaba el trombón a vara, esto dicho sea de paso, no era ni saxofonista, no, un tipo que, de los que están atrás, esa es la voz gruesa. Vamos con este tema que el nombre te va a decir a quién está dedicado. Patrulla Americana. We'll be right back. Se nos llenó el estudio de gente, había un montón tocando ahí adentro. Son como 50, ¿cuántos son? Como 30, un montón. Y no, tiene el team de caños completos, que son el barítono, no sé si uno o dos, seguro que son dos saxos de tenores, seguro que son dos altos, por lo menos dos trompetas. A sumar más guitarra, piano, contrabajo y batería, y clarinete, o sea que 10 o 12 personas son seguros. Sí. Bueno, no, me estoy riendo porque le llenamos el estudio de gente y Pedrito casi salió despedido con su mate y todo, estaba todo tocando alrededor de él. No, bueno, déjame una sola cosa. No, por favor. Esto es importante. Estos tipos, en ese momento, no había estos sistemas de microfoneo que hay ahora. Claro, claro. Tocaban en vivo. Ay, y todas las relaciones, pero fíjate, ahora te cuento otro también rapidito. Todas las relaciones de sonido que vos escuchás, las hacían en vivo. Claro. Porque no había posibilidad como hay ahora en la cual vos me dividís los saxos por un lado, la batería por el otro. No, tenían que sonar así como vos los escuchás en vivo. Gardel, acá en Argentina, más o menos por la misma época, unos años antes, se grababan con un micrófono. Eran los guitarristas. Y el tipo se ponía a una distancia y los guitarristas se ponían a otra. No me preguntes cuál era. Y entonces, cuando venía el solo de la guitarra, el tipo se acercaba al micrófono. Así funcionaba la cosa. Mirá vos. Entonces sonaban de puta madre. Ahora todos lo arreglan con el botoncito. No es así, la verdad. La verdad no es así. Pero bueno, está bien. Ahora es así. No. Pero está bueno, vos pensás que estamos hablando para generaciones que no tienen idea de lo que estamos hablando. Grabar con un micrófono Gardel, que cada día canta mejor. Glenn Miller, con toda esa cantidad de gente y todos esos instrumentos combinándose, relacionándose y articulándose de manera perfecta, sin sobreponerse en los sonidos, ¿no? Que a veces no, claro. Pasa que uno toca más alto que el otro y no se escucha el segundo, no. Todo perfectamente organizado. Si querés te cuento algo más, pero bueno, no sé, pero la orquesta de Count Basie. Count Basie tenía un estilo, que es una orquesta más o menos de esta misma época, poco más, poco menos, que era capaz de bajar, Miller también lo hace, pero Count Basie lo hacía mucho más y mucho más seguido, de bajar a un sonido así chiquitito y de pronto salir para arriba con un sonido que te partía al medio. Bueno, Él medía los trompetistas, que mirá que sea un instrumento que es ruidoso, es la trompeta, para que puedas saber que sopla fuerte. Entonces, ¿sabes cuál era la prueba? Primera prueba que les tomaba para los trompetistas que querían entrar a la orquesta. Él tenía un guitarrista, acá también es un guitarrista, que se llama, el guitarrista de Cowboys se llamaba Benny Green, que era un tipo que tocaba el guitarrón así. Entonces lo ponía a rascar la guitarra con el dedito. Ajá. Una guitarra eléctrica sin amplificación. Y la trompeta no lo podía tapar. Porque si la trompeta, vos con la trompeta lo tapabas, andaba con otra orquesta. Después no importa lo que vos tocases. Fíjate vos la manera, porque claro, un tipo que es capaz de pronto tocar tan despacito un instrumento tan estridente al nivel de una guitarra con el dedo, sin amplificar, escuchame, ese tipo tiene que tocar bien necesariamente. Muy bien, muy bien, muy bien. No, muy bien. Impresionante. No, ellos muy bien. No, no, vos que nos enseñás, porque uno no tiene ni idea de esto que estás hablando. No, la verdad no, que está piola, porque está lleno. A muchos nos gusta la música, claro. Pero aprender estos detalles, uno la escucha, como la escucha a lo bruto, pero conocer estos detalles es maravilloso. No, es un trabajo que hay que tomárselo en serio, pará, pará. Tal cual, tal cual. Bueno, si te parece, 23 de diciembre del año 2024, mañana es 24, Nochebuena, pasado es Navidad, la semana que viene comienza... termina este 2024 y empieza el 25. Cosas, verdad, de perogrullos, podríamos decir. Pero tienen un sentido. Respecto al tema de las Navidades, lo que estoy viendo es un gran decaimiento, no hay espíritu festivo, hay un, bueno, vamos, pero digo, en distintas clases sociales, ¿eh? No hablo solamente de los más vulnerables, que siempre le buscan la vuelta, aunque sea comiéndose un guiso carrero, igual el espíritu de festejo lo tienen. No así bueno, los que están sí. Mañana hay una cena, creo que es en Congreso, donde todas las personas que viven en la calle o no quieran ir, pueden ir a comer un guiso, aunque sea mañana a la noche. Mirá qué bien, bueno, buen dato, buen dato, buen dato. Mañana entonces a la noche, los que estén mal, re mal, o no tan mal, o que quieran ir a acompañar o llevar una bebida o acompañar a los que a los que están comiendo y toda la gente que algo. Toda la gente que vive en la calle, que es mucha, es mucha la gente que vive en la calle, porque cada vez ha ido creciendo, no desciende eso. O sea, para contradecir al maligno que está en la casa de gobierno de que la asistencia social y la ayuda social y la sensibilidad y la empatía a los que menos tienen no es una cuestión aberrante, es al revés, es un rasgo distintivo y meritorio de la humanidad, ¿no? Conquistado a través del tiempo. Entonces yo pensaba, más allá de la situación económica y de las... qué alejado quedó el espíritu religioso, el espíritu simbólico, que justamente profundiza en estos conceptos desde la religión católica, de la esperanza, de la persecución, porque no nos olvidemos que Cristo nace en el medio de la persecución, o sea, era bebé recién nacido y lo estaban buscando ya para exterminarlo antes de nacer, y así todo zafa. Y zafa en el medio de una apretura que termina pariendo la madre en un pesebre al lado de las ovejas, escondidos, porque no había que saber que estaban haciendo un niño. Y esa reflexión me trae a de qué manera... otra vez a la batalla cultural, ¿no? La destrucción de la empatía, la destrucción de la solidaridad, la destrucción del simbolismo de la religión llevado adelante por el mercado, por el consumismo. La preocupación hoy día no es, che, mirá, hoy es un día especial, nació Cristo después de ser perseguido, nació la esperanza que luego se transforma en el amor universal, en un mensaje esperanzador y de ayuda y de confraternidad humana, y termina sumergido en el fango del consumismo, cuánto tienes, cuánto vales, qué puedes comprar, qué no puedes comprar, y se terminó Cristo y apareció Papá Noel, y después de Papá Noel aparece Santa Claus. Y cada día más lejos de esos valores, que yo considero que hay que reivindicarlo, por lo pronto yo lo reivindico, que tienen que ver con la humildad, con la solidaridad, con la esperanza y con la persecución de los más desposeídos. Ese es un mensaje, no sé si vos querés dejar algo también para esta Navidad. No, no hay mucho para decir, a lo que hay que agregar a lo que vos dijiste. Lo que pasa es que, fíjate vos, las vueltas de la vida, ¿no? La Iglesia Católica fue en algún momento de la historia un organismo de persecución, los quemaba vivos a los herejes, no sé si eso lo recuerdo, ¿no? A Juana de Arco, por ejemplo. Y esa institución, fíjate cómo ha tenido que rearmarse, y en este momento es una institución que es muy importante para estos sectores que vos estás nombrando. Ocupa un lugar importante. Porque muchos de los lugares o muchas de las voces que han empezado a hablar son casualmente de la Iglesia Católica. Claro. Han empezado a cuestionar, y a cuestionar en los hechos, no solamente de palabra. O sea, el gobierno que tenemos, que nos ha tocado usar. Y aparte, bueno, rescatando sí la parte histórica, Cristo nace judío. Sí. Nace judío. Y el Año Nuevo se festeja prácticamente 8 días después. 7 días después. Que es el periodo en el cual los niños, los varones, en la religión judía son circuncidados. Ah. Dicen que hay una relación ahí entre la Navidad y el Año Nuevo, que tiene que ver con la circuncisión, de acuerdo al rito judío que se le hizo con Cristo, ¿no? Digo esto porque, bueno, en definitiva, la aparición de las religiones en aquellos momentos de barbarie ayudaron a organizar las comunidades y las convivencias de forma imperfecta, jerárquica, abusiva, pero por lo pronto se largó la ley del talión de a poquito. Hoy día está reivindicada al 100% la ley del talión, multiplicada geométricamente por 1000, ya no directamente por 100. Y en esto de la batalla cultural, vuelvo otra vez a los valores democráticos de aquellos que juraron por la Constitución Nacional trabajar como contrapesos, que en realidad son todos, porque los que juran como legisladores juran respetar y hacer respetar en lo que de vos dependa la Constitución Nacional. Los religiosos hacen votos sobre sus libros sagrados, que en definitiva las tres religiones mayoritarias hoy día en el mundo, el catolicismo, el judaísmo y el islamismo, tienen un mismo tronco, que es el monoteísmo, la conciencia de que existe un Dios, o por lo pronto la convención de que existe un Dios. Y ese Dios no alcanza para unir las expresiones simbólicas de esas tres grandes religiones. Y muchas veces se terminan transformando en ejes de conflicto y de matanza. Pero digo, empieza un 2025, llega la Nochebuena, llega la Navidad. El 2025, por lo pronto, por lo que yo veo, sin pretender hacer oráculo, no va a ser mejor que el 2024. Vamos a tener que seguir bañándonos en mentiras, en falsedades, en violencias, en agresiones. Y tendríamos que estar fuertes. Y vuelvo a la reflexión, esperanza, empatía, virtudes conquistadas por la humanidad a lo largo de mucho dolor y mucho tiempo, muchas cárceles y muchas masacres. Así que nada, quería escuchar tu mensaje para este 2025. Sí, no es demasiado distinto al que has dicho vos, coincido en lo que has dicho. No, no sé si yo, lo que yo agregué, agregaría algo en serio. Sería repetir lo que vos dijiste. No tengo mucho para decir. Bien. Bueno, entonces vamos a ir despidiéndonos y después sí, antes de irnos vamos a saludar y vamos a anticipar hasta cuándo nos despedimos, cuándo tenemos el sueño, la fantasía, la intención de volver en el año, en el próximo ciclo. ¿Con qué tema seguimos, profe? Bueno, nos vamos con Glenn Miller. La traducción de esto podría ser conjunción tuxedo o empalme tuxedo, ¿no? Glenn Miller. Y así despacito vamos llegando al final de América Resiste, la vuelta de hoy, la número 421. El día 23 de diciembre del año 2024 hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Como hoja de ruta decimos que es muy probable que el día 20 de enero, hasta el 20 de enero, iremos repitiendo algunos de los mejores programas de este ciclo, y el 20 de enero volveremos con una recopilación, si el profe está activo, estará, y si no, con el profe nos volveremos a encontrar en febrero, Pero como para no abandonar demasiado la trinchera, creo que el 20 de enero es un buen momento, el lunes ese, como para decir, bueno, acá estamos y seguimos resistiendo desde América Resiste. ¿Qué dice don profe Ale? No, no, yo el 20 todavía no voy a estar acá. No, obvio, obvio. Claro, claro, avisado. Pero no, digo, apenas vengo, aviso. Muy bien, entonces para despedirte, ¿querés decir algo, saludar a alguien? No, no, gracias a todos ustedes, gracias a la radio, gracias a Pedro que siempre esté en el firme de la huella, a vos que siempre llevas esto adelante, y a todos los demás de la radio con los otros programas que, bueno, está muy bien, que la tenemos que seguir, eso seguro. Eso, muy bien, ese es el mensaje. Aquí el sistema de destrucción no es perfecto, somos testigos vivientes y prueba de que eso es así. No nos han vencido y no nos vencerá. Chau, esto fue América Resiste. Nos estamos escuchando el próximo año. Bye, bye. Chau.